Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. Le mando un saludo grande aquí, Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Domingo a la mañanita, convocatoria aquí en Villa Dolores a todos los y las ajedrecistas del valle que quisieran acercarse a este torneo por la diversidad cultural. Parece que se acercó bastante gente y aquí estamos para charlar con Jorge Ahumada, uno de los participantes, que nos va a contar un poquito, bueno, cómo estuvo el torneo y sus impresiones ante esta convocatoria que corrió a cargo de la Municipalidad de Villa Dolores. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contento del torneo y de celebrar esta fiesta del ajedrez. Bueno, porque parece, bueno, por lo que estamos viendo, se están multiplicando bastante, ¿no? Los torneos y la práctica del ajedrez en todo el valle, ¿puede ser? Y seguramente desde el mito hindú del arroz y la maravilla que logró entronizar el ajedrez en todo nuestro universo, que en este caso como la convocatoria cultural humana nuestra, tiene la maravilla de haber podido sintetizar nuestra variable increíblemente soñadora que es el juego con la variable vida, porque el ajedrez como interpreta de alguna manera con sus piezas, con peones, torres, alfiles, caballos, reina, rey, todo el conglomerado nuestro humano. Así que... ¿Vos qué decís? ¿Que representa un poco las distintas formas posibles de, no sé, sociedad o de qué? Y claro, la estructura del ajedrez son 16 piezas puestas en un tablero de 8x8 con espacios blancos y negros intercalados uno por otro, todos lo conocen muy bien. Tiene una representatividad de cada uno de los personajes que lo integran, las fichas, que son 8 peones, 2 torres, los bastiones, la ciudadela, el castillo, 2 caballos, vienen a marcar la caballería. Sí. Luego están los alfiles, que hay distintas interpretaciones en donde están, bueno, los oficiales como comerciales, o si no son los bishops, que vendría a ser la parte religiosa. Y luego aparecen la madre y el padre, la reina y el rey. Mira. Y en este juego, increíble, bueno, esta convocatoria que es tan multitudinaria y nos da esta posibilidad gratuita, en donde, bueno, hay 30 mesas, ya son 60 jugadores, hay ya muchos más acompañantes, acá debe haber más o menos entre 100 personas que van y vienen en este día, bueno, muy bonito. ¿Cómo es? Si vos no tenés ningún nivel, si jugás bien, podés jugar con cualquiera, ¿está dividido por edades, niveles o es como te toca? Había tres categorías, una infantil, una general y otra para más de 60 años. La convocatoria está abierta para cualquier aficionado, cualquier amante del ajedrez, venga acá y participe. Simplemente con tu nombre y con tu apellido, ya acá muy hábilmente los muchachos que están encargados de la organización, con una impresora y un programa de ajedrez, pusieron ya de toda la organización con mesas a lo largo, con sus respectivos tiempos, que bueno, se juega con esta variable que tiene el ajedrez ya un poco más profesional, que es la correspondiente respecto a que podemos jugar usualmente en nuestras casas, con nuestros hijos, y es con tiempo. ¿Con tiempo? Sí. ¿Qué, reloj de arena? Porque yo cuando era chico era reloj de arena, el relojito lo daba buena, ¿no? Sí, ¿cómo sí, es, ¿eh? Hubiese estado bien, hubiese estado bueno, por lo menos pero bueno, ya la tecnología, desde el arco y la flecha hasta los iPhones, el reloj de arena ya quedó un poco atrasado. ¿Cómo es? ¿Apretás un botón? ¿Cómo es? Sí, es sencillo. Tenés un pequeño dispositivo rectangular, cúbico, tridimensional, obviamente, en donde, bueno, cuando se da un inicio de tiempo, que eso se ajusta según las condiciones del torneo. Acá este torneo es de 8 minutos por jugador, donde uno, cada vez después de hacer un movimiento, aprieta el reloj. Eso ya es un temporizador que marca la salida y bueno, esa variable de tiempo hace que también, más allá del juego, del ingenio y todo, haya que también administrar temporalidad, ¿no? Porque viene a ser como un factor que ya en el ajedrez profesional está instalado. ¿La pasaste bien? Estaba alucinante, sí, jugué. Juega una niña, digo, bueno, niña de 19 años, que me sorprendía porque tiene la misma edad que mi hija. Villa Dolores fue muy emotivo. ¿Te motiva también, aparte de es interesante jugar torneos? ¿Qué motiva? Porque una cosa es la práctica capaz cotidiana y después el torneo, ¿cambia algo o no? Y pasa a todos los que interpretamos el tema de jugar en el ámbito deportivo. Jugar un torneo, bueno, marca una diferencia. Uh-huh. En donde a muchos seguramente les implica un aventajamiento, un engrandecimiento, se agrandan en las difíciles. Y otros seguramente, bueno, ya sufren el pánico escénico y se van para atrás. Y bueno, lo que seguramente... Es un aprendizaje también. Sí, es todo un arte. El tema del de competir nuestro humano es todo un capítulo muy grande. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo. Nos alegra que haya salido bonito. ¿Sabés cuándo es el próximo o no? No tenemos noticias, pero bueno, ya será comunicado seguramente en las redes sociales. Bueno, gracias. A ustedes. Abrazos.